nos encontramos en el corregimiento de Mojarras. Esto queda, esto es, pertenece al municipio de Mercaderes en el departamento del Cauca. Inicialmente nosotros en este sitio salimos el, o sea, en el paro llevamos desde el 19 de agosto, estamos concentrados. Solamente que estábamos en el sector del Pilón, estuvimos 2 días y 5 días y luego nos trasladamos aquí al sector de Mojarras, pero eso queda muy muy continuo, muy cerca, entonces estamos, es decir, desde el 19 de agosto concentrados. Vale la pena recordar que sobre las 2 de la mañana del día de hoy, dos aviones de la fuerza de las fuerzas militares pues sobrevolaron por el espacio de 40 minutos de los campamentos de los campesinos, lanzando luces de bengalas, visualizando, y después de sobrevolar 40 minutos más o menos, se retiraron. Y hoy ya creo que no estoy mal, tipo 7 de la mañana, ya tuvimos la presencia del SMAT con sus tanquetas y los sobrevuelos del helicóptero pasando SMAT de un lado a otro, porque hay que recordar que para el sector de Nariño, por la entrada del Nariño, entonces por allá no había SMAT, entonces de la parte sur pasaron por helicópteros los agentes del SMAT para atacarnos por lado y lado, y también pues tenemos conocimiento que por los lados del oriente también nos arremetieron como con unos 16 camionados de ejército, según me cuentan. Entonces pues se prevé que vaya a enviarnos para tratar de capturar los campesinos, o no sé qué planes tengan. Entonces por eso sería la denuncia, que no intenten criminalizar la protesta, que la protesta es una protesta justa y los campesinos no están reclamando nada que no les convenga, están en todo su derecho de hacer las protestas. Como le comentaba, pues la fuerza pública remetió, se tomó la Panamericana, efectivamente es así, pero los campesinos siguen peleando, siguen enfrentados con la fuerza pública. Más sin embargo, pues todavía está toda la gente, los cambuches todavía se mantienen, todavía no, la gente no se ha retirado, a pesar de que por el aire también nos lanzaron las gas lacrimógeno, pero la gente pues todavía se mantiene. Es totalmente falso que nos hayan sacado de los cambuches, la gente todavía se mantiene, que se replegaron un poquito a los filos, pero todavía se mantiene en el mismo sitio. Como siempre acostumbran las fuerzas militares y las fuerzas del Estado, no cesan los disparos. Obviamente les mata bien, tiene unas bombas de fabricación que ellos mismos las fabrican, lo que son las aturdidoras, las parten y les echan lo que nosotros conocemos como metralla, como trampas, clavos, todo ese tipo de material, y la lanzan sobre los campesinos. Obviamente ya tenemos, pues no tengo el saldo total, pero sí sabemos que tenemos campesinos heridos ya, y eso pues eso es preocupante, porque el Estado con su fuerza pública también usa las armas no convencionales para atacar a los campesinos, pues que obviamente no tienen forma de defenderse, o es decir, estamos en desventaja contra el Estado en protección. Entonces, pues sí es preocupante, las ráfagas de fusil tampoco no cesan, seguido están disparando también, entonces pues eso es preocupante. Sobre los campamentos, en este momentico se retiró el helicóptero, pero sí durante una hora sobrevoló los campamentos y nos lanzó pues el gas desde el aire, aparte los del SMAT, pues están tratando de hacer un cerco alrededor de los campesinos. Entonces pues queremos que se nos respete el derecho a la protesta y que no traten de capturarnos a los campesinos, porque los campesinos están reclamando sus derechos, y no es justo que por uno estar reclamando los derechos pues sea judicializado y sea atropellado de la manera que lo están haciendo. En una ocasión se presentó el gobernador del Cauca, estuvimos unas voceros, delegamos unos voceros, los cuales participaron en una reunión en el municipio de El Patía, más exactamente en el Bordo Patía, pero pues no ninguna propuesta de solución, ningún acercamiento, digamos, o al diálogo, sino que solamente lo mismo que dice el gobierno, que los campesinos desbloqueen las vías para poderse sentar a negociar. Entonces, los campesinos bajo ningún punto de vista aceptaron, porque siempre hemos vivido de los engaños, engaño tras engaño. Entonces, los campesinos se mantuvieron, lo que dijeron, aquí desbloqueamos las vías cuando miremos que se instale la mesa de diálogos, entonces ya vamos a hablar de desbloqueos de vías. Mientras tanto, mientras el gobierno haga caso omiso a nuestras exigencias, nos vamos a mantener en las vías. Eso es lo que por todos los medios tratamos de hacerle entender al gobierno, que aquí no queríamos gas, queríamos plomo, que era que realmente se presentara, que dialogáramos, que buscáramos una salida negociada, pero prestándole como la atención a las peticiones de los campesinos. Entonces vale la pena aclarar que lo que le pueda suceder a los campesinos que están defendiendo sus derechos y reclamando sus derechos, pues toda la responsabilidad es del gobierno nacional y de nadie más. O sea, los campesinos que puedan salir leccionados, incluso si nos acribillan campesinos, pues la responsabilidad solamente es del gobierno nacional y de nadie más. Tuvimos creo que 7 heridos en la anterior arremetida, muchos lesionados con heridas leves y como el saldo más o menos de 7 heridos con armas de fuego utilizados por la fuerza pública. Incluso ya las denuncias se hicieron, ya recogimos todas las evidencias, las cuales pues la Defensoría del Pueblo y los organismos de derechos humanos pues se pudieron percatar, porque acá estuvieron y les mostramos todas las evidencias, los disparos que ellos hacían de manera, digamos, en los árboles. Entonces, las evidencias son clarísimas, ahí no hay duda de que nos están tirando bala al cuerpo directamente de los campesinos. Esto no es un tratamiento digno del campesino, es un tratamiento militar, una estrategia militar, y estamos siendo señalados como un objetivo de guerra. Eso es lo que se está previendo y se está mirando que es así. Y como le dije anteriormente, lo que le pueda pasar a los campesinos, pues esto ya es únicamente responsabilidad del gobierno nacional.